Sinkronu hablar al brillo, la tacta bunda y aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí como cada semana en los micrófonos de la Radio Libre de Écija, 93.4 FM Radio. Y bueno, esta semana está con nosotros David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Habitual en La Tertulia, Salvador Bustamante también, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está también José Manuel en los controles, que nos va a intervenir en el programa, pero que agradecemos que desde la parte técnica del programa no solemos mencionarlo, pero aprovechamos para agradecer también su trabajo, ¿no? Ese que no se ve o que no se oye en este caso. Bien, comenzamos. Vamos a hablar de temas locales y nacionales. Hay muchos temas, ¿no? La valoración de la huelga en la enseñanza, el tema de las pensiones, el pleno de Écija, ¿no? Pero quizás, si os parece, podemos empezar por la noticia que ayer nos sorprendió a todos dentro de la política municipal, fue la dimisión del número 3 ¿De Fernando Reina? Del que fue número 3 de las listas del PSOE en las anteriores elecciones, Francisco Obregón, que es una persona que ha estado muchos años dedicando su vida a la política, y que, según él mismo manifestó, lo hace no por motivos personales, como han podido aducir, pues, la cuarta dimisión dentro del Grupo Socialista. Y en este caso parece que convoca una rueda de prensa y se va por discrepancias, ¿no? con la oposición que hace el PSOE, con la falta de relación con las asociaciones y la ciudadanía, en sus palabras. Se podía visualizar, ¿no? Porque en los plenos se puede visualizar una muchas cosas, ¿no? Y dentro del Grupo Municipal Socialista, en los plenos, por ejemplo, se visualizaba además este hombre, no sé cuál el motivo, pero ha intervenido en muy pocas ocasiones en los asuntos plenarios. Yo creo que, bueno, que el malestar venía de... Que hay un malestar desde las elecciones, desde que se celebraron las elecciones aquí en Écija, ¿no? Bueno, en Écija, en toda España, pero me refiero en las locales. Sí, las municipales. En las municipales. Yo lo vi, bueno, sí. Y bueno, claro, una persona que, digamos, no está contribuyendo a una responsabilidad que le otorga a la ciudadanía y sus votantes, pues lo mejor es que no se engañe a sí mismo y no engañe a sus votantes. Bueno, no sabemos los motivos. El PSOE tiene 8 concejales y concejalas, ¿no? Sí. Entonces intervienen 1 o 2, ¿verdad? Es que la falta de... la no intervención en los plenos no, y no es lo que él ha aducido, sino que... No, pero bueno, lo que dice coincido con él. La no intervención puede crear un agravio dentro del grupo, una tensión, ¿no? Porque... Puede que se hayan aislado automáticamente o se hayan aislado de forma, digamos, bidireccional entre dos grupos, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque, bueno, al final son sus votantes y la ciudadanía la que, bueno, cuando un grupo tiene un problema interno, pues la verdad que hay mala sintonía, como él ha calificado, ¿no? En rueda de prensa. Y hay malestar. Entonces, bueno, yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un malestar en el grupo de gobierno del PP y del PA, al final, ¿quién paga? Los ciudadanos, como con las suspensiones de carrera y esas cosas. Entonces, pues, cuando en un grupo político pues hay malestar y hay mala sintonía y no hay feedback, entonces pues lo mejor es que... No hay feeling. No, feeling. Feedback. Feedback no es otra sí, cosa. Sí. Él, vamos, yo lo estuve viendo y él habló, lo repitió en la declaración que transmitió la televisión municipal, habló dos veces, creo que fue, de sintonía. Oye, la entrevista la ofrecieron en su totalidad. La rueda de prensa. Bueno, yo no. Vamos, no, es que no. No me fijé en los detalles, eso. Vamos a ver. Me imagino que no. No, porque al gobierno le interesa estas cosas. Sí, yo creo que le dieron bastante tiempo. Vamos, sí. Sí, es por lo que pregunta, sí que le dieron bastante tiempo. Y habló de sintonía. Y claro, lo que es evidente es que hay un malestar político. No ya, como tú has señalado, de temas personales, sino, vamos, no es que lo diga yo, es que lo dice él. Cuando él dice, repito textualmente, que no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de la oposición que se está haciendo, o sea, de la política que sigue el principal partido de la oposición aquí en Écija, pues está claro que hay un desacuerdo político. Vamos, no es que lo diga yo, lo dice él, vamos. No es lo habitual, no es lo habitual que se haga tan explícito, pero lo que quiere decir que hay un problema interno importante. Hay unos hechos son que ha habido cuatro cambios en el Grupo Socialista, no todos por la misma situación, hay otros de más de carácter personal, pero pues además, hombre, yo no lo sé, no estoy dentro, pero puedo intuir que no va a ser el último. O sea, podría... O la última. En el grupo. En el grupo. Pero ¿no? En la organización, pues también imagino que habrá algún problema. O sea, que se supone ahí. Que quien tiene que aprovechar y hacer cambio ya en el Ecuador de la legislatura es el equipo de gobierno, porque estamos viendo concejales fantasmas, concejales. Peleas en el equipo de gobierno. Enfrentamiento. Los concejales fantasma, ¿por qué lo dice? Por la salida oscura del teatro, porque no sé. Hombre, concejales fantasma, no, porque por una intervención en los plenos, ¿no? Hombre, alguno cuando hay algún asunto que no le conviene votar personalmente y su partido lo lleva, se han ido, han desaparecido, vale. También, ¿sabes? No, es que hay un... Como es el caso de cuando se llevó lo de la depuradora. Ya. El concejal... El que está responsable de los presupuestos, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno. De presupuesto, pero no hace ningún... No abre la boca. No, es que hay un poco de cachondeo en el pueblo con el tema este de los concejales fantasma por la salida de Fernando Reina oscura del teatro de Estrella Sublime, ¿no? No sé si las has escuchado, el cachondeito ese. No, yo la verdad que no tuve, al final no pude asistir al teatro. Pero no te ha llegado ese... Y bueno, sí, yo había oído en las redes sociales que no había estado, pero no claro. No fui al teatro, pero sí conozco... La historia. La historia, ¿no? De que, vamos, la zona de abajo, ¿no? Reservada, pues estaban los concejales del PP los que fueron, ¿no? Que no fue... Incorrecto, en la zona de arriba. En la zona de arriba. ¿En el gallinero? En el gallinero. En la luneta. En la luneta. ¿Ahí te fue Fernando Reina? Bueno, lo que hay en las redes y lo que parece, vamos, yo eso sí lo puedo comprobar porque estaba allí también yo en el gallinero. Es que una dentro de las personas que entraron a oscura pues fue Fernando Reina. Y se fue a oscura un poquito antes de terminar la función, se fue, vamos, se ve que no quería que lo, no sé, pero enfrentarse allí a los espectadores, vamos. No le ve, no encuentro coherencia en esa actitud, ¿no? No, sí, yo no digo ni coherencia ni nada. Yo digo que el cachondeo que hay, ¿sabes? La verdad que no es muy... Sí. No, coherencia de luego no. Porque hay, si ¿no? tú no quieres que te vean, no vas a la obra, pero no entras cuando la función empezó y te vas antes hombre, de... Si estimas la obra, lo que tenías que haber hecho es no prohibirla, no suspenderla. Bueno, ayer, como sabéis, jugó aquí el Écija una anécdota a raíz de todo esto, Ayer jugó aquí el Écija en el San Pablo y bueno, cuando era el minuto 88 y marcó el expulsado gol de plata, el 2-1, allí había sectores de afición que decía cuidado con Fernando Reina, vaya a suspender el partido que ahora va que vamos ganando. O sea que por cierto creo que el alcalde estaba por allí, porque el alcalde Es oriundo De allí, de Arroyo, de Arroyo, equipo de Arroyo. De Cáceres, sí. Claro, esas cosas. No, eso no lo vi. Pero vamos, el cachondeito del fútbol tuvo que estar grande. Sí, claro, claro. Bueno, por cierto, hablábamos de la crisis, ¿no?, en el PSOE, y el Partido Andalucista también tiene una situación interna anómala, ¿no?, en este caso por la línea política que está siguiendo Fernando Reina. Hombre, ¿no?, parece ser que hay un grupo de andalucistas que han creado, bueno, que han registrado en el registro de formaciones políticas del Ministerio de Interior, ¿no? Un grupo andalucista, o sea, un grupo andalucista de Sijano, alguna denominación de ese tipo, con una clara apuesta para presentarse en las próximas elecciones municipales. Mm. O sea, no sabemos qué zonas, si son, qué tipo de apoyo tienen, pero bueno, sabemos también que el Partido Andalucista, claro, ten en cuenta que ha sufrido una fractura importante. Yo creo que no. Lo importante es dirigente, ¿no?, de aquí de Écija. Que se han situado. No sabía yo que se había registrado eso en el Ministerio del Interior. Y aparte, una persona, o sea, en este caso Fernando Reina, que bueno, que en las elecciones de 2011 de 6 concejales se quedan 3 y no hace autocrítica, sino lo único que dice que su fuerza es decisiva. Y entra a gobernar. Que se queda con el 50% de representantes en el pleno de la corporación, no se hace autocrítica, entonces bueno, pues no, vamos, sí, que crea las condiciones, no solo eso, sino los virajes, porque el año que estuvo fuera del gobierno fue la oposición más radical, y sin embargo de ser la oposición más radical, pues entra en el gobierno por unos intereses que, bueno, desde mi punto de vista están claros. Yo creo que habría que ver los plenos de la corporación desde que, bueno, con anterioridad a la firma del pacto del reparto del PA y el PP, y ver cómo se valoran los presupuestos por parte de Fernando Reina, que los presupuestos no han cambiado. Después, o sea que, sí, no, no, eso, vamos, es que eso lo he visto y fue el que aparecía como una posición más radical era Fernando Reina en contra del PP. De los presupuestos del PP. Sí. Y al poco tiempo entró a gobernar. Al tiempo entró. Y ahora se aprueban unos presupuestos que en muchas páginas son no copias ya de los todo, de lo anterior. Oye, que por cierto, un dato más, porque la semana pasada creo que hablábamos del tema de la privatización del alumbrado público. En septiembre, y además hoy ha venido una vecina del barrio que nos pidió que presentáramos por escrito el grupo de Izquierda Unida, que bueno, la avenida Doctor Sánchez Malo, en una de las calles que hay, de las callejuelas, esa que hay de piso, pues llevan sin luz desde septiembre. Y al día de hoy, después del escrito que presentamos en septiembre y demás también, que ya llevan semanas, todavía siguen sin luz. Así Es un abandono sistemático. Que se sigue abandonando por diversos motivos que ya comentamos, el tema de la No, por diversos motivos, no, por un motivo clarísimo que es deteriorar el servicio, porque tienen en marcha un proceso de privatización y quieren crear el estado de opinión de que el futuro va a ser mejor con la privatización. Bueno, y también porque dicen, bueno, si se va a conceder el alumbrado público a una empresa, que se gasten ellos el dinero de las bombillas que hay que reponer. Digo yo también, bueno, aparte de lo que tú has comentado, evidentemente. Hay, por ejemplo, la rotonda de la calle Merino, donde está el Instituto Copérnico Pedro García y el colegio, donde están los contenedores, enfrente está el taller de motos y bicicletas y tal. Sí. Cajete. Una publicidad gratuita. Esa fila de farola, observé yo otro día que hay una farola rota sin los cristales, con la bombilla, y 3 continuas fundidas sin que la reparen, ¿no? Hay un abandono premeditado que es la punta de lanza para la privatización, ¿no? Para crear entre la ciudadanía la opinión favorable a privatizar el servicio de alumbrar nuestra ciudad. Y yo ciudad. Creo que es que al equipo de mantenimiento no le dan los avisos, porque, hombre, nosotros, por ejemplo, el grupo de Izquierda Unida presentó esto el día 15, y hablando con un electricista que no había dado su nombre, me ha dicho que ellos no tienen constancia de esa comunicación. O sea, que es que ni le dan los avisos, ¿sabes? Y bueno, por cierto, otra cosa, ¿te acuerdas que anunciábamos la, o acordáis que la semana pasada anunciábamos que el día 28, el lunes, iban a empezar a trabajar lo de lo del programa de exclusión social de la Junta, que se ha anunciado que empezaban el día 28? Pues el día 28 no han empezado. No. O sea, parece ser que el lunes, porque el lunes... hoy están formándolos en los conocimientos estos mínimos de prevención de riesgos laborales, ¿eh? Parece ser que el lunes, pero bueno, que anunciaron a bombo y platillo que el día 28 y el día ¿Cuántas personas van a entrar? 78 personas. 78 pero personas. Todo de golpe no. Parece ser que no, que van a entrar progresivamente. Escalonadamente. Pues, que tienen trabajo, por cierto. Hombre, el trabajo por el pueblo está bastante, vamos, bastante mal, vamos. Bastante que mal. La sesión anterior del programa estuvimos hablando de la huelga del día 24, la hicimos el día 23. Y, vamos, a mí me gustaría comentar. Sí, hicimos el programa el día 23, el 24 fue la huelga. Sí. Y vamos, en Écija, pues, con muchos vecinos y vecinas, conocen, hubo una concentración en el salón a las 12 y participó en torno a 400 personas. Pues de eso se puso allí una mesa de recogida de firmas contra la ley y firmaron 259 personas, ¿no? Contra la firma. En la recogida de firma de la Plataforma Estatal por la Defensa de la Enseñanza Pública. ¿Tiene obligación un ayuntamiento de conocer los datos, la Delegación de Educación de los datos? No. Bueno, eso es la Consejería de Educación, ¿no? La Consejería de Educación los tiene automáticamente, vamos, automáticamente, porque en los registros, hombre, bueno, los maestros es muy fácil porque tenemos una jornada muy clara, hombre, en los institutos es más porque hay turnos de tarde y todo ese tipo de cosas. En los maestros, antes me parece que de las 10:30 o de las 10:00 a.m. tienes que meter en el registro de asistencia las faltas del profesorado. Entonces, vamos, a las 10:30 o de la mañana en toda Andalucía saben los datos de seguimiento. Bueno, aparte, un profesor, por ejemplo, un par de días antes, si se cuenta la huelga, lo comenta, lo suele comentar. Oye, que voy a la huelga. ¿No está obligado? Hombre, obligado no está, pero, hombre, lo que pasa, yo en mi vida laboral siempre, lo que pasa, no digo que sea la tónica general, siempre he entendido que cuando tú te pones en huelga por deferencia hacia las familias que tú le prestas un servicio a los niños y eso, pues se lo tienes que comunicar, ¿no? Pero la verdad es que legalmente no estás obligado. Y el centro, por ejemplo, es que yo sé que la enseñanza concertada... casos, ¿eh?, de que la dirección del centro le pregunta a los profesores 4 o 5 días antes si se va a ir a la huelga. Entonces, por eso era mi pregunta. Hombre, obligación legal no hay. Pero la enseñanza es la enseñanza. Hombre, hay otro tipo de... No, pero como a esta huelga también estaban llamados los profesores y maestros de la enseñanza concertada. No, otro funcionamiento. Te lo digo, la enseñanza concertada tiene una presión clara porque esta huelga... En la enseñanza concertada, los dueños de los centros, que son los que contratan en la concertada, aunque paga la Junta de Andalucía las nóminas a los maestros, pero quien contrata no apoyaba la movilización, sino era contrario totalmente a la movilización. Entonces, en ese campo, anunciar tu huelga es ponerte en el disparadero de la empresa, cierto, vamos, de los jefes. Lo que había en el pueblo del rumor de Fernando Reina, había un rumor también de que decían que la esposa de un concejal de Écija, del PP, que bueno, que está rulando por ahí un vídeo suyo. Entonces no tiene perdida quién es, ¿no? Que es maestra en un colegio concertado, por lo visto. Dice que secundó la huelga porque no estaba de acuerdo con la ley B. No sé si será cierto, pero bueno. No, yo no lo sé. Lo desconozco. Fuera maestra de la concertada, pero... Bueno, cuando el río suena, ¿no? Porque lo de Fernando Reina... Hombre, lo de Fernando Reina sí te lo puedo certificar. Porque se vio allí, ¿no? Lo otro no, la verdad es que no, yo no lo sé. Oye, hablando de lo del vídeo del concejal del PP... De Serrano. Su ataque, sí, de Rafael Serrano. ¿Sabéis que ha habido claustro de profesores y consejos escolares municipales que, bueno, han pedido... No lo sé, en mi claustro se ha aprobado. Y dimisión, la dimisión, ¿no? La dimisión... Se pide al alcalde algo, ¿no? Su colaboración en Suceso, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Bueno, pero la decisión ha sido del Consejo Escolar Municipal, me parece. Es una decisión del Consejo Escolar Municipal, para que en todos los centros de FIJA haya una condena por parte del profesorado y por parte de la familia a estas declaraciones tan desafortunadas que han generado mucha indignación. Entonces, los hechos, el Consejo Escolar Municipal aprueba por unanimidad todos los centros públicos de Écija, excepto el Valle, porque ¿pero el Valle de la Moja? No, el inspector Juan Manuel Fernández. Que nombre, se llama Colegio Público El Valle. El Valle, el Colegio del Valle, parece ser que el director antiguo, dice que antiguo está, inspector Juan Manuel Fernández. Antiguo inspector Juan Manuel Fernández. El director parece que está de acuerdo con las declaraciones de Serrano, entonces yo no sé si el profesorado allí se habrá movido para votar esa carta que el Consejo Escolar Municipal elabora. Se está viendo en los claustros y los consejos escolares. Ah, que está de acuerdo con esas declaraciones. Se le va a entregar. ¿Cuándo se va a entregar? Esa carta, pues primero se va a aprobar en todos los centros. Ah. El mío ya se ha aprobado tanto en claustro como en consejo escolar. Por unanimidad. Yo es que hoy me han pasado un boletín que edita. Bueno, que hay boletines, como sabéis. Y entonces, la carta, perdón, David, lo que viene a decir que las declaraciones de Serrano son desafortunadas, que muestra su ignorancia en el tema. Se recuerda cuál es la jornada laboral de un maestro, que no son 25 horas, sino que son 37. Y lo que cobra, ¿no? Y se dice que no hay los resultados en los concertados no son mejores que en los públicos, porque los datos están ahí. Y se le pide una dimisión, rectificación, tanto a él como al alcalde, ¿no? Y también se le ruega que no trate de crear una confrontación en el pueblo entre escuela pública y concertada, porque el funcionamiento en el campo educativo pues es normal. Y en Écija la mayoría de la alumnado está en centros públicos. Hombre, porque te digo una cosa, se puede hablar de modelo educativo, se puede debatir. Ahora, aquí lo que han intentado enfangar es a los empleados que trabajan, a los trabajadores. Fue un desprecio. A los trabajadores, totalmente. Totalmente, como digo, de hecho, hoy va a haber debate sobre el tema educativo, porque el Grupo de Izquierda Unida presenta un ruego institucional contra la LOMCE, sobre el tema de la LOMCE, para que se debata, bueno, también para que se pronuncie el pleno de la corporación, todos sepamos más o menos en qué postura está cada uno. Hombre, yo lo que conozco por trabajar aquí en un centro público de Écija es que las declaraciones de Serrano han creado mucha indignación dentro del personal, ¿no?, que trabaja en los centros públicos. Porque descalifica y sin venir a cuenta y desde la ignorancia, pues da unos datos que son falsos, pues ven así que en los concertados se trabaja más horas, se trabaja más, se trabaja mejor. Es que dio un dato, dijo que los concertados, los maestros estaban 25 horas y es que los públicos, los maestros están 25 horas con los niños. Y que cuesta menos. Sí, también. Que cuesta menos su mentalidad privatizadora, ¿no? No, su mentalidad privatizadora, su mentalidad de que la gente cobre sueldos míseros, porque el sueldo de un maestro creo que son 1.500 euros, ¿no? Sí. Bueno, el que no tiene antigüedad, trienio, pero que el sueldo maestro es 1.500 euros. No el sueldo, todas las retribuciones, o sea, el conjunto de retribuciones. Base son 900 euros. Pero hombre, yo hubiera añadido a la petición esta, hubiera añadido que el concejal del ayuntamiento de Écija que cobra el sueldo del concejal de un maestro. O sea, también se dice en la carta, ¿no?, que dicho concejal a los directores de la pública no le consta que haya visitado ningún centro público para hablar de del funcionamiento. Hombre, de pequeño a lo mejor no habrá estudiado en un centro público. Digo yo, no sé. Hombre, pero no, no lo sabemos tampoco. A ningún director le consta que el señor Serrano haya ido a su colegio. A verlo. Y entonces, pues, este hombre habla sobre esto si no tiene conocimiento, ¿no? Bueno, pues volviendo a lo del día 24, una de las cosas que, que me sorprendió positivamente es la participación de muchos jóvenes en la concentración que hubo en el salón. Hubo un 90% de... Porque la huelga Además, es la primera que está convocada en todos los niveles del ámbito educativo, tanto desde infantil hasta el universitario, pasando por formación profesional, bachillerato, etapa secundaria obligatoria, primaria, etcétera. Y estaban llamados tanto el alumnado como los trabajadores, ¿no? Y entonces en ese SEGA hubo una participación en la huelga, un seguimiento de un 90% del alumnado. Y hubo, según los datos de la municipal, de la televisión municipal, hubo 74 maestros en huelga y un 90% de alumnado. De alumnado. Y después la presencia en la calle, porque tú ahí había un momento en que a lo mejor las huelgas de los estudiantes han consistido en que los chavales hayan quedado en su casa, vamos, y hayan, se han hecho un día libre, digamos, de vacaciones. Pero en este caso hubo bastante participación en la plaza y también hubo gente adulta, madre... Hombre, sobre todo los niños más mayores, que sí, son más conscientes. Hombre, es normal. Es normal, ¿no? Porque no van a ir los niños de primaria. No, no, eso está... Hombre, los niños de primaria... Pues, había algunos, con los alguno, padres, con las madres... Y hombre, y después de escuchar, por ejemplo, en Baleares a la consejera de Educación del PP, que decía que, bueno, que los padres que llevaran a la huelga son niños que... Que ese fue un comentario también. O fueron niños porque yo... Que no van a quitar la custodia a los niños. No, yo yendo para la concentración se me ocurrió comprar globos y compré 100 globos de plástico, los puse allí en la mesa de la plataforma y se agotaron los globos y los cogieron niños y tal. Pero vamos, sobre todo hubo estudiantes de instituto y hubo profesorado y hubo familia, ¿no? Total, que si hubo 259 que firmaron, más los niños, 100 niños con globos y eso. Y la bueno, no, y gente, o sea, que no firmó, porque estaba concentrada, pero no se acercó por la mesa. Pero claro, allí había en torno a los medios de comunicación, hablan de en torno a un medio millar de personas. Hubo, oye, por cierto, hubo una reacción que yo creo que fue teledirigida desde la subdelegación del gobierno, que es la identificación del profesor que fue el que cogió el megáfono y habló allí al público, ¿no? Que es Pablo Fontales, profesor de filosofía. Ahora los agentes de la policía, ¿qué hacen? ¿Identificar dependiendo si la gente lleva megáfono o no, o cómo? Pues yo es que me huele... Vamos, yo no, la verdad es que no me di cuenta allí mismo, ¿no? Pues allí había mucha gente y tal, no me di cuenta de lo que pasó. Después me lo contaron y eso. Pero así fue, vamos, que hubo unas palabras allí que las dirigió este profesor de filosofía a los estudiantes y tal. Y se ve que cuando ya terminó de hablar y un poco la cosa se distendió un poco, pues fueron a por él, digamos, a la vieja usanza, ¿no? Que la vieja usanza de los métodos policiales era... ¿Quién se destaca? ¿Quién es el cabecilla? Este es el cabecilla, porque ha hablado, pues fueron a por él. Entonces hubo un poquito de tensión en en la identificación. Hombre, y esperemos que quede ahí, ¿no? Porque este gobierno del PP tiene el hábito de tratar de criminalizar. Y después de sancionar en frío económicamente a... Pero eso lo hacen cuando le dan la gana. Porque identificaron el otro día a los alcaldes del PP que le hicieron el scratch a la presidenta del gobierno andaluz. Y además, o sea, que ahí hubo revelación de datos comprometidos como la habitación donde estaba. Hombre, la agenda, o sea, ¿no? Que a mí, hombre, yo sí... O sea, a mí este tipo de datos, pues mira... hombre, siempre que no sean en el plan violento, pero claro, el PP habla de terrorismo cuando le hacen scratch a sus dirigentes, y ahora a sus dirigentes que le hacen un scratch a la presidenta del gobierno andaluz, eso es, ahí no pasa nada, o sea, que la doble marada de 10. Bueno, esa kinesia también lo hemos visto, vamos, o sea, que aquí ya ellos son adelantados en los temas esos, vamos. Y luego hay otra acción también teledirigida, desde mi punto de vista, que es la identificación de una de las compañeras que estaba en la mesa de la recogida de firmas. Se recogieron, ¿no? Firmas, ¿no? Que es una madre, ¿no? De un AMPA, que la identifica la... En este caso, la policía local, pero por orden de... directa, parece ser que de los... ¿De concejales del PP? Al menos de concejales del gobierno municipal, vamos. Me imagino que del PP, porque están bajo la jurisdicción de un delegado del Partido Popular. Hombre, hay un hecho que... porque vamos, que, ahí sí puedo dar yo vamos, constancia de Silviano, que... la diputada de Cijana pasa por el salón, ¿no? Pasa, no por medio de la concentración, pero la veo yo pasar por fuera y al tiempo identifica a la policía municipal. No, no, pero eso fue. Ah. No, eso Silvia pasa por allí, pero la identificación es hora y media después. Sí, sí. Pero ¿quién da la orden? ¿A la policía municipal? El gobierno municipal, sin duda. Porque, Rafael, vamos, Serrano. Lo digo porque es que la policía local antes se pasa por la mesa, que yo estuve allí en la mesa, y nos dice no hay ningún problema y tal. Bueno, lo único que pidió es que no se hiciera manifestación porque no había permiso. Y de hecho no se cortó la calle ni se hubo manifestación. Estuvimos allí en la plaza, en lo que es el espacio público de la plaza. Y sin embargo, cuando ya aquello había terminado, estábamos desmontando aquello, entonces la policía local se ve que siguiendo instrucciones del gobierno municipal, no de los propios mandos, hombre, de los propios mandos porque le darían las instrucciones. Pasaron a identificar a esta mujer, ¿no? Claro. Hombre, porque yo hoy, por ejemplo, había una mesa de Cruz Roja allí en la Plaza de España. Y... La pregunta es si los han identificado. Sí, hombre, me hubiera gustado a lo mejor preguntarlo. Oye, ¿ha venido alguien del ayuntamiento a preguntar o sí? No, hombre, motivo no había para identificar. No, hombre, sí, pero a una mesa de recogida de firmas. Sí, y es... además se da el hecho de que primero la policía pasa. Vamos, y... el jefe, no, que estaba, el que estaba actuando de jefe de la policía en aquellos momentos, en Ecija, pues se pasó por allí y nos dijo que no había ningún problema. O sea, que alguien por encima del jefe. Y además hasta firmaría, ¿no? Además hasta firmaría, ¿no? Pues no me acuerdo. Hubo algún policía que firmó, sí, pero no sé si el que actuaba como jefe en esa mañana. Hombre, son policías, pero también son padres y saben que... Claro, y tienen su opinión. Entonces, lo que sí es cierto es que alguien por encima del jefe del jefe de la actuación policial en aquellos momentos le daría la orden porque se hizo una actuación que no... que el mismo jefe de la actuación de la policía no entendía que había que hacerla. Claro. Total, eso es el estilo que tenemos aquí, ¿no? De los gobernantes estos del PP, vamos a ver. Bueno, aprenden deprisa. Sí, sobre el tema también de la... Querías comentar sobre el tema de las 10 viviendas, ¿no? Que la... ¿verdad, David? Que... Bueno, sí, Silvia se da mucha pleno, prisa, ¿no? En mandar a identificar a las personas, pero muchas veces, pues no sé si os acordáis que... en el pleno anterior, no sé si fue en el pleno anterior de la corporación, el correspondiente a septiembre, sí, pues la delegada de, bueno, la concejala y diputada nacional, Silvia Heredia, pues en un debate sobre el tema de la ley sobre la función social de la vivienda, pues bueno, como esta mujer siempre busca el enfrentamiento de con la Junta de Andalucía, pues le dijo a la compañera Loli Dorigue, portavoz y concejala del Grupo de Izquierda Unida, que bueno, que en Ecija había 10 viviendas vacías, que la Junta tenía viviendas vacías en Andalucía y entre ellas 10 viviendas en Ecija. Bueno, pues al día siguiente el Grupo Municipal de Izquierda Unida envía un escrito al registro municipal para preguntarle a la Silvia Heredia sobre la opción y el domicilio de esas 10 viviendas que hay vacías, para ponerla en conocimiento, ya que ellos no hacen en las gestiones, pues ponerla en conocimiento de la Junta de Andalucía y saber si es cierto es que también están vacías. ¿Y la respuesta cero, no ha habido respuesta. Ah. Pero es que al parecer la concejala le pregunta hace unos días a la Junta de Gobierno Local y le dice que no hay ningún informe, ni es que a ella le han dicho... de que, bueno, que lo ha dicho alguien de ECIA, de las personas que suelen demandar viviendas sociales, que en ECIA pues hay viviendas vacías. O sea que le han dicho, ¿no? O sea que, la verdad que este tipo de... Y no los creemos, ¿no? No, esto es las mentiras y la falsedad. Estamos esperando... Es un continuo, gente, ¿no? Que vive de la política y vive de confrontar. Yo recuerdo cuando la Junta de Andalucía, a través del área de participación, vino aquí a Ecija, vino un acto público para el tema de la ley de participación ciudadana. Sobre han estado en la ciudad recogiendo propuestas y para elaborar. Y entonces yo estuve ese día y un ambiente cordial para que la ciudadanía dé propuestas de qué entiende por una ley de participación ciudadana y qué que plantea sobre los contenidos de esa ley, y ella que estaba allí pues iba con el hacha, ¿no? Y la muchacha que venían por parte de la Junta, que era un equipo de... venían dos muchachas de la universidad, sí, estudiantes, y eso pues tuvieron que decir, oye, que no estamos aquí para pelearnos, está, ¿no? Muy bien, estamos de Madrid. Viene de Madrid, tiene 2 horas y media de AVE. Entonces, lo que hace, bueno, entonces en esas 2 horas y media se prepara, viene al pleno, se prepara AVE. Hoy, a ver, debate político, pues ¿qué toca? Esta semana que hay ley de educación, pues se prepara ese tipo de cosas. Pero es que es muy... Contra la Junta, llama a Soido, que se lleva bien con ella, o a Montoro, que es de Sevilla. ¿Con qué le podemos dar a la Junta esta semana? Que hay pleno el jueves de la corporación, decía, y hace ese tipo de enfrentamiento. Muy falso, porque ella no está elegida para confrontar. Claro, porque, vamos a ver. Y esto no me estoy inventando. Mira, cualquier persona se puede ir a la página web del Congreso de los Diputados ahora mismo y mirar y observar las intervenciones plenarias o las iniciativas que ha llevado Silvia Heredia, representante y diputada por la provincia de Sevilla, sobre nuestra ciudad y sobre la provincia de Sevilla. Cero. O sea, cero. Tan solo preguntó una iniciativa sobre, bueno, presentó un escrito sobre el tema de cuántos ayuntamientos de la provincia de Sevilla, sería para darle caña a los otros ayuntamientos que no están del color político del PP, cuántos ayuntamientos se han presentado al plan de ajuste. ¿Ah? O sea que cero. Y esta mujer, bueno, viene aquí a intentar decirnos que la política del gobierno de Rajoy, en la que ella participa, es maravillosa esta mujer, que antes iba por los barrios con una cámara y ahora viene con las tierras desde Madrid, ¿sabes? Recortando, votando a favor de quitarle a los pensionistas, el copago sanitario, la reforma laboral, a los ayuntamientos, o sea, está muy... Pero bueno, aquí sobre todo lo que hace es que tiene un desparpajo para decir mentiras, porque es de donde hemos partido. De aquella zampa que la Junta tiene 10 viviendas vacías aquí. Que si fuera verdad, lo que tiene que hacer el gobierno municipal es ponerlo en conocimiento y actuar ante la Junta para que esas se ocupen. Eso es lo primero. Bueno, lo utiliza como un arma arrojadiza. Y ahora resulta que no es capaz de contestar a un escrito que tiene su obligación. Hombre, yo creo que... Tiene la obligación el alcalde ahora de contestar al grupo de Izquierda Unida por escrito. Vamos, la normativa dice que en 5 días. Vamos, ya están pasados. Sí, 5 días. Pero es más, si esas 10 viviendas existen y ella le da la patada a la puerta, yo, como secretario del Grupo Municipal de Izquierda Unida, aplaudo a esa mujer. Pero si existen esas 10 viviendas y están vacías realmente y le da la pata a la puerta, pues, su función es ponerlo en conocimiento de la administración competente, que es la Junta. Bueno, pero sabéis que los trámites burocráticos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, vale, pero si es capaz de... Será para darle patas a la puerta para ocuparla con alguien que lo necesite. Hombre, claro, porque me ha hecho. Hombre, que ella bueno, según viene la declaración de bienes, de que esto es público, no, tiene una vivienda de protección oficial. Pues muy bien. Bien, bueno, pues... Es que eso es igual que lo del contrato blindado del señor Serrano, porque el señor Serrano también, aparte de lo de los maestros y las maestras, su ataque a la enseñanza pública... Pues de vez en cuando dice, es que usted tenía un contrato blindado, pues se le pidió el contrato blindado, ¿no? Y bueno, ya resulta que el contrato blindado no aparece por ningún sitio. O sea que... Eso es lo que yo me refiero, es que tienen un desparpajo en mentir, algo todavía apoteósico. No hay gestión y los plenos lo que hacen es enturbiarse. Es confrontación. Con mentiras y contar. Claro, entonces, pues, por ejemplo, hay concejales que son nuevos en la corporación y a lo mejor tienen el conocimiento histórico. Pero ella, por ejemplo, que tiene más experiencia política en el mal sentido de la palabra, ¿no? De los rifirrafes que hay en el Congreso, de vivir de eso, de estar siempre con la navaja, ¿no? En el sentido metafórico de la palabra al oponente, ¿no? De estar siempre en la confrontación y en... ella se da cuenta, o creo yo que se da cuenta, que los plenos municipales, que son de gestión municipal, si únicamente, si no hubiera las confrontaciones y las mentiras que ellas meten, si únicamente hubiera puntos de gestión, el pleno duraría media hora. Media porque hora, no hay gestión. En su vergüenza, ¿no? Lo que hace. Este pleno no, lo único que lleva es. No hay gestión. Entonces, media hora acabaría un pleno. Pero este y entonces lo que hacen es confrontar. Este es de los que más gestión han hecho dos años y medio. Vamos, sí, porque llevan una gravera. Una iniciativa privada para instalar una gravera. Creo hay una modificación del reglamento sobre el tema de las audiencias vecinales y luego dar cuenta de una sentencia. O sea que. Yo he visto plenos que aquí. Plenos que a las 12 de la noche o a las 12 y media tenía que cortarlo el alcalde y no se llegaba a los ruegos y preguntas y a las mociones de los grupos y. Porque el debate sobre la gestión municipal y los puntos de gestión acaparaban mucho tiempo. Bueno. Acaparaban llegar hasta las 12 de la noche, de las 7 de la tarde, ¿no? Y porque ten en cuenta que en la legislatura, por ejemplo, 2003-2007, hubo puntos muy importantes para la ciudad, como por ejemplo la integración del Hospital San Sebastián, que ha sido uno de los lastres que el ayuntamiento casi lo lleva a la ruina y a la quiebra. Pues la inclusión de ese servicio sanitario a la red pública andaluza, por ejemplo, y eso se llevaron muchos puntos a la gestión, lo que pasa que yo parecía que quería... Esta gente, si los plenos fueran únicamente debate de la gestión y debate limpio, empieza a las 7 y a las 7:45, como mucho está el pleno acabado. Sí, claro. Incluso antes, si no hubiera televisión, antes. Sí, bueno... No hay gestión. Vamos, yo he visto pleno el orden del día y después digo, bueno, he puesto la tele, pero ¿cómo es posible que todavía estén hablando ahí? Vamos, porque es que... El alcalde todavía no le ha dado la cortinilla, ¿no? Todavía, ¿no? Hombre, que a mí no me gustan esas cosas, ¿no? Pero una curiosidad por preguntar. ¿A qué cortinilla te refieres? No, de que alguna, no ha inaugurado, que no ha inaugurado todavía nada. Ha inaugurado algo este alcalde. Bueno. Pues la verdad es que, ellos proyectos no han sacado adelante ninguno, Bueno, una rotonda, la del Miguel Cervantes, ¿no? Bueno, pero eso estaba ya planificado. Estaba ya planificado. Lo que tienen que hacer es acabarla. Y pedía dentro de un proyecto que se llama que antes se llamaba planes de las diputaciones provinciales y eso, que está financiado entre las diputaciones, el Estado y los ayuntamientos. O sea, es un proyecto que venía de antes. Estaba ya pedido y aprobado y tal. Proyecto para la ciudad, no ha habido ninguno, pero sin embargo han privatizado la estación depuradora y van a privatizar el agua. Público. Por cierto, el agua está ya privatizada. A lo mejor el alcalde de la única cortinilla que ha tirado ha sido del otro día de la obra de la Estrella Sublime. Lo mismo estaba por ahí escondido tirando de la cortinilla. No estuvo en la obra, ¿no? Pero sí que es verdad que ha quedado bien parante Fernando Reina. Yo no sé Fernando Reina cómo se traga los sapos que se traga, ¿no? Porque su propio compañero gobierno, el alcalde, da una rueda de prensa... Y le pega un palo diciendo que él no hubiese suspendido la obra, que es decisión del Consejo de Cultura, y le carga todo el muerto a Fernando Reina, ¿no? Cuando, el alcalde es máximo responsable, porque si Fernando Reina... Eso ya lo hemos dicho aquí, porque si Fernando Reina hubiera... quería suspender la obra con decirle al alcalde que no, que ya se acabó la historia. Otro sapo que se ha tragado Fernando Reina, una reducción en el presupuesto en el área suya de cultura. ¿No? Un sapito, ¿no? Siendo la fuerza clave para sostener gobierno en mayoría, ¿no? Bueno, él dijo que dijo de 6 a 3, pero dijo que era más importante porque eran los determinantes, me parece. Él decía que era la llave de la gobernabilidad en eso. La clave para determinar la política municipal, ¿no? Y de momento lo único que ha determinado son suspensiones de conciertos, de carreras, de obras de teatro. Bueno, suma y sigue. O sea que todavía queda un año. Bueno, hay cosas también. Hay otras cosillas. Sí, a nivel nacional e internacional, ¿no? El tema del espionaje es gravísimo, ¿no? Tema nacional, recordar aquí el tema del fallecimiento de los mineros. Sí, por supuesto, también. Y dar el pésame a la familia. Que, por cierto, no ha ido nadie de la Casa Real al funeral, ¿no? No ha ido nadie de la Casa Real. No ha ido ningún ministro. Ni del gobierno. ¿No? El que único estuvo es el presidente de la Junta de Castilla y León, pero allí en un lugar muy... Bueno, y había un medio de la caverna. Yo me acuerdo cuando hace poco los mineros comenzaron sus manifestaciones por el tema de la... Porque hoy el rey sí se ha reunido públicamente con las asociaciones de víctimas por el tema de la doctrina Paró, sí, que es un tema que me parece completamente de demagogia y de lavado de imagen de la corona. Bueno, pero ahí el PP y las víctimas... Desprestigiadas, ¿no? Le han dado, porque como, bueno, ahí habría mucho que hablar. Yo creo que este tema da mucho de qué hablar. Sí, pero otro programa. Yo no digo las víctimas, su reacción, las asociaciones. Digo... La aparición pública del rey. Ah, sí. La aparición pública del rey es para lavar su imagen. Sí. Hombre, y hay gente que está dispuesta a lavarse. Hay una campaña. Porque él es jefe de Estado, la máxima responsable del Estado, y el Estado español firma el convenio de Estrasburgo de Derechos Humanos. Entonces, el Tribunal Internacional, la Corte de Estrasburgo, es la que ha dictaminado, ¿no?, que lo que se hacía en España era este mismo tribunal que fue el que legalizó, ¿no?, Bildu. Sí. El Tribunal de Estrasburgo fue el que legalizó Bildu. O sea, que en su momento, pero bueno. Yo del tema del espionaje, yo creo que no se le está dando la importancia de lo que tiene, porque lo que demuestra el espionaje es que nos espían a todo el mundo. Hombre, eso tiene que ver cuando sacaron la foto de Yamasare con la cara de Bin Laden. Sí, pero que vamos a enterarnos de que no es que despían a alguno. Que Estados Unidos controla nuestras llamadas telefónicas. Todo. O sea, que lo del WikiLeaks... Es que hacen un zarandeo, cogen todas las comunicaciones, tanto de teléfonos como de medios informáticos, de correo electrónico y eso, lo zarandean. Y hacen filtro, ¿eh? Lo zarandean como a ver qué movía antes, zarandeaba la arena y eso, y se van quedando con lo que ellos quieren, pero que es que nos cogen a todo el mundo, ¿no? O sea, a todo el mundo es todo el mundo. O sea, que lo mejor no tener teléfono. Lo mejor es no tener teléfono, de luego. Y un día aquí a todas las compañías. Yo me acuerdo hace... Ni correo electrónico, porque parece que los correos electrónicos... Hace años, ¿no?, que fui a Cuba con un tío mío, y al solicitar visado aquí para ir a un país que está fuera de la Unión Europea y tal, me acuerdo que me dijo mi tío ya hace años, dijo, por esto te fichan los Estados Unidos. Dije, pero a mí me da igual. Y no iba desencaminado. Por supuesto. Hombre, pero no iban desencaminados. Me parece muy grave, aparte, que... El seguidismo del gobierno español, claro, el seguidismo de los países... Es que yo hubiera roto ya... Europeo. Yo hubiera roto ya relaciones comerciales, relaciones bilaterales, o sea, relaciones humanas con Estados Unidos. Además, cuando Estados Unidos acusaba en la Guerra Fría a la Unión Soviética de que si el gran hermano y el control de la población, de la Alemania Democrática, de la ciudadanía. Y... Es que si el sueño americano es, como quieren algunos, es este tipo de... No, ellos han cebado en películas sobre eso y en un montón de propaganda, y resulta... De Hollywood contra que resulta que los que espían sistemáticamente y en forma masiva son ellos, vamos. A los dirigentes y a la población mundial, ¿no? Muy fuerte... Que, Angela Merkel, que es aliada de ellos, pues les dejan espías de hace un montón de años. Porque ahora no pueden decir que es para evitar el terrorismo, ¿no?, ni por su lucha con el terrorismo, porque es que han espiado a la Merkel, han espiado a Rajoy, han espiado al Zapatero. Pero es que la doctrina, claro, es que la doctrina de derechos humanos es que lo que no puede es espiar a todo el mundo para llegar a la conclusión de tres, ¿vale? O sea, que a los 47 millones de españoles espiarlos a todos para buscar a tres no puede ser. O sea, tú tienes que buscar a quién son los tres, no espiar a los 47 millones. Bueno, pero ellos justifican el ataque de drones, por ejemplo. Si pero entonces, dentro de una casa hay 40 personas y hay un terrorista, pues matan a los 40 y dicen, no, es que bueno, hemos matado a un terrorista. Pero eso es lo que estamos llegando a la conclusión de que la democracia en el mundo se la han cargado esta gente. El capitalismo. Y tanto en todas las decisiones económicas como hasta las libertades ya de comunicaciones, ¿no?, y tal. Es lo que yo hablo por mi móvil con mi mujer, por ejemplo, ¿no? Al final realmente a los que nos dicen el de derecho, forma visceral, el derecho a la intimidad, ¿no? A los que nos acusan, a los que nos dicen de forma a lo mejor rastrera, de forma malintencionada, a los comunistas, vete a Cuba. Al final nos vamos a tener que ir a Cuba, porque allí a lo mejor nos espían. Allí por lo menos nos espían. Como ha hecho Willy Toledo. ¿Para qué? Bueno, hay un tema que Obama también ha quedado como Rajoy, ¿no? De, como el tema del Barcelona, en este caso con los penales de mentiroso, que le aseguró a Merkel que él no tenía conocimiento y que si estuvieran en su, hubiera estado en su conocimiento, pues hubiera desautorizado ese tipo. Y se ha demostrado ahora con los papeles de Snowden y eso que Obama era consciente y tenía datos sobre el espionaje a Merkel. Y eso que Obama iba de bueno, de Luther King, ¿no? Pero ha visto que... Pues, hombre, el papel que están quedando todos los gobiernos de Europa, porque vamos, la Merkel espía por sus aliados. Estados Unidos tiene bases en Alemania, tiene bases en España. Que ya este verano hubo un incidente diplomático muy grave, que fue el secuestro del avión del presidente Evo Morales de Brasil cuando venía de Rusia. Que lo pararon aquí en España cuando bajó a repostar y eso no lo dejaron seguir para registrarle el avión porque sospechaban que pudiera ir. En Austria es donde lo bajaron. Él es agente de la CIA. España le cerró el espacio aéreo. Él es agente de la CIA. Snowden y tal, pues Snowden lo que ha revelado que a los líderes europeos y a los ciudadanos de Europa lo están espiando y sin embargo la Unión Europea lo que hace es perseguir a Snowden. A Snowden, ¿no? Snowden está en Rusia. O sea, que, hombre, es que yo lo sabía, hombre, o sea, lo sabemos, nosotros lo sabemos. El que conoce la historia de Estados Unidos, sabemos la guerra sucia, sabemos cómo se las gasta, sabemos que su, el gasto militar que tiene. Se ha vuelto a reafirmar como el imperio, ¿no? Claro. O sea, que pero esto, unos países soberanos europeos que no fueran tan seguidismo, supondría la ruptura del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Hombre, todo tipo de indirectamente, ¿no? La ruptura de relaciones total diplomáticas, ¿no? O sea, un país que espía a los máximos mandatarios de otro, que además encima son socios y aliados en una organización militar como es la OTAN, pues entonces hay que romper la OTAN, hay que romper las alianzas, hay que romper todo ese tipo de cosas. Claro, eso es gravísimo lo que pasa aquí, claro. Pero aquí se ve que, vamos, yo creo que van a hacer un... Y, vamos, eso es lo que nos estamos enterando, seguramente habrá más. Hombre, a mí me gustaría por lo menos... Un país, por ejemplo, que tiene bases militares aquí en España, ¿no? En Rotemorón, aquí en Andalucía. Que tendrían que estar agradecidos, ¿no? De las bases que tienen. Utilizan aquí, nuestra soberanía, ¿no? Nuestra soberanía nacional, nuestro territorio para atacar a otros países. Tienen encima, bases militares y aquí. Y encima nos espían. Y encima claro, están espiando a los ciudadanos de aquí. Bueno, no es que no solo a los ciudadanos. Hay un, y a los dirigentes. Claro, hay, vamos, cuestiones militares, cuestiones de seguridad, cuestiones de derechos humanos y también cuestiones económicas, no lo olvidemos. Que hay libros muy importantes, ¿no? Sobre el papel de la CIA en la transición española, ¿no? Cómo influyó la CIA diseñando, ¿no? El arquetipo de régimen español, ¿no? Del bipartidismo de dos partidos y eso en aquellos momentos para aislar al Partido Comunista, que había sido el partido vanguardia, el partido referente, ¿no? Y vanguardia de la resistencia al franquismo, ¿no? Y sin embargo, pues la CIA diseñó diseñó un futuro de España, ¿no? Donde hubiera dos partidos, dos grandes partidos, que en lo económico no discutieran el capitalismo, que eran el PSOE y la UCD, que después fue el PP, y que en lo militar se plegaran a los Estados Unidos, ¿no? Todos recordamos el viraje de Felipe González con el tema de la OTAN, ¿no? Que empezó diciendo no a la OTAN, que iba a ser un referéndum sobre la entrada o no de España en la OTAN, y acabó apoyando la entrada de España en la OTAN, ¿no? Sí. Algún día nos enteraremos qué pasó con Suárez, ¿no? También, si los americanos tuvieron algo que ver también, ¿eh? Hombre, ahora entendemos que, por qué en algunos países... Es bastante posible. Y con el golpe de Estado, ¿no? Y el papel de rey. Del 81, de... Hombre, ahora entendemos por qué, por ejemplo, en Cuba, pues, todo el mundo no tiene teléfono, porque... porque lo espían los americanos. Lo espían los americanos, o sea que... Bueno, hay más cosillas por ahí, ¿no? Hay... Sí, bueno, estamos llegando al final del programa, ¿no? De sí, también el tema de la visita de hija de Alberto Garzón, del diputado de Izquierda Unida, que por cierto ha sido amenazado de muerte por los sectores, por la ultraderecha aquí. Por los fachas, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que ese tipo de terrorismo, esas amenazas no las condena el Partido Popular. Y bueno, aparte es un joven diputado que está haciendo un gran trabajo y que... Bueno, hombre, el amenazante era del Partido Popular, de la juventud, ¿no? Que ha tenido que dimitir. Y que bueno, que está generando mucha ilusión, ¿no? Como referente de la izquierda también. y que va a visitar nuestra ciudad el día 11 de noviembre, ¿no? Habla, entre otras cosas, de las pensiones, ¿no? Del hachazo del Partido Popular a los pensionistas, ¿no? Del nuevo recorte. Ya en el Congreso. Que decía Rajoy, voy a meter la tijera en todo, menos en educación, sanidad y pensiones, ¿recordáis? Sí. Sí. Y lo ha metido en todo. Ajá. Titular de ABC. Titular de ABC en su día, ¿no? Va en la contraportada de la revista Alternativa número 54. Bien, pues si os parece, vamos cerrando el programa, ¿no? Y volvemos la semana que viene. También decir que nos pueden escuchar en la tertulia, tanto en las repeticiones que se hacen en la Radio Libre de Écija, y también en el blog de la radio, que es Radio Libre, todo junto, Radio Libre. .hol.es. Repito, radiolibre.hol.es. En ese blog pueden escuchar tanto el programa de la tertulia como otros programas que se emiten en la Radio Libre de Écija, ¿no? También en el buscador Google, introduciendo FM Radio 93.4 Écija, ¿no? Y ya tienes seguro que te van a espiar. Sí. y bien, pues si os parece, llegamos al final del programa, ¿no? Sí. Con este tema que, bueno, que le hemos metido algún tinte humorístico, ¿no? Algún toque de, pero que no tiene ni puñetera gracia, ¿no? Que es la violación de los derechos humanos impunemente por parte de los Estados Unidos. Por cierto, antes de ayer aprobó la Asamblea Nacional de Naciones Unidas la moción de la resolución del gobierno cubano contra el bloqueo criminal de los Estados Unidos, que es que Estados Unidos bloquea a otro país que no puede hacer transacciones financieras a nivel internacional y que tiene unos costes económicos grandísimos para la isla, para el pueblo de Cuba, por tratar de derrocar sus políticas y al gobierno cubano mediante el tratar de derribar ese país económicamente, ¿no? La resolución cubana contra el bloqueo, para poner fin al bloqueo, fue aprobada en la ONU por 188 votos a favor, incluida toda la Unión Europea, ¿no? Y dos votos en contra, que son Estados Unidos e Israel. Ah, sí, ¿no? Ya han perdido más aliados, ¿no? Estados Unidos e Israel, sí, porque el año pasado... Va perdiendo año a año. El año pasado votaron en contra también de la resolución Islas Palau e Islas Marshall. Este año se han abstenido. Entonces, se solamente con Israel, ¿no? Estados Unidos e Israel, que es otra de las... La Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprueba que el bloqueo a Cuba hay que quitarlo con 188 votos a favor y dos votos en contra, Estados Unidos e Israel. Y sin embargo, la resolución se la saltan por el forro, ¿no? Y a otros países, como por ejemplo Siria, pues a otros países no tienen ese beneplácito de saltarse resoluciones, ¿no? Hoy parece que han destruido el armamento químico se ha completado la destrucción de los arsenales químicos en los plazos químicos, que habían comprometido con la ONU, ¿no? Incluso antes de los plazos, pero todo, el que decían también, o sea, para hacer lejía para la gente, o sea, para que la gente le empiece para el tema de armamento químico, sí. Lo que habían comprometido ahora ha hecho pública la ONU que ya se ha realizado, ¿no? antes de los plazos previstos. Antes de los plazos, ¿no? Ahora hace falta también destruir el de Israel y el arsenal nuclear, ¿no? De los distintos países que vienen, ¿no? Bien, pues con esto llegamos al final del programa. Si os parece, volvemos la... Oye, por cierto, espérate, una cosa. Es que es importante. No sé si, bueno, visteis el tema de Gibraltar con el tema de la pesca y demás, la que se lió, y el gobierno español no dice nada de que ahora mismo hay un submarino nuclear en agua gibraltareña, o sea, que es peligroso, o sea, que ya vienen aquí a que lo arreglen. Y el tema, hombre, de ese paraíso fiscal, ¿no? Que es la caja B del capitalismo, ¿no? Internacional, los paraísos fiscales. Bien, pues volveremos la semana que viene con... Así que... deseamos a nuestro radio oyente que pasen un buen puente, ¿no? Pues mañana es festivo, 1 de noviembre, y que la semana que viene volveremos con más debate, ¿vale? Más tertulia. Bien. Un saludo. Venga, buenas tardes. Adiós. Si me acordaron hablar al brillo, ¡dónde está Bundy Mac!